Noches. ¿Cómo andan nuestros oyentes? Acá en una nueva. Estamos en una nueva emisión de Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Creo que es el número 3, el programa 4. ¿Ya? No me acuerdo bien el número. ¿Tres sí. ya? Sí, ya hace. Wow. Empezamos hace un par de semanitas. Para mí es el 1. Para vos es el 1, sí. Tenemos acá nuevo integrante, sí. Que por supuesto sí integra la Asamblea de la Radio, sí. pero nunca... Que tiene un nombre también. Tiene un nombre, por supuesto, también. ¿Querés decirlo? ¿Cómo te llamás? No, díganlo ustedes. Ya lo saben, ¿no? Ya lo sabemos, sí. Cíclope con nosotros. Gracias. Bienvenido, Cíclope. Gracias. Este es un placer. Es la primera vez que estoy haciendo un programa a la noche, aquí. Y es muy diferente el IMPA de noche, ¿eh? El estudio de noche se ve diferente. Y aparte la gente que está acá en el estudio tiene otra onda, diferente sí. al programa sí. ese que sí. haces vos. Sí. Eso que haces vos. Esa cosa, se puede llamar. Después nos vas a contar un rato más o menos de qué va el programa. Vamos a ver. Dale. ¡Ah! Voy a entrar en papel, ¿eh? ¿Qué pasa? En este momento estoy achicando los auriculares para poder... Hola. Yo sé que no se ve, no. pero con que ustedes los vean y sientan que... Ahí está. Estás como que no ves bien ahí. Que es cíclope. Bueno, es cíclope. No, bueno. Yo quiero dejar algo en claro. Estás muy mal. Todavía no tomé nada de ese Santana. Bueno, es una condición para participar sí, de la radio, claro. ¿no? Sí, sí. La asamblea de la radio solo llegan, ¿pero vos estás bien? No, buenísimo. Bienvenido a Radio Semilla. Y así fue que se fue conformando este claro. grupo. El estudio principal Roque Moyano. Está Inés también del otro lado del vidrio, o haciendo la operación, hoy le toca. Sí. Ya va a venir a saludar. Sí, en un ratito la vamos a tener de este lado. Sí. Y Tetón, que se pegó el faltazo. Se ve que se tomó el sí. feriado. Sí, y no solo él, sino Manuel, que sí, lo voy a mandar al frente, sí. También se tomó el feriado, así que bueno, vamos a estar igualmente musicalizando muy bien esta noche. Sí, recordemos que Manuel es el musicalizador oficial de Flor de Semilla, que siempre nos busca... Después de hoy vamos a ver, sí, ¿eh? Es verdad, también veremos su seguridad laboral. A ver si lo despedimos o no. Siempre estamos pensando en despedir a la gente, no sé por qué. Es en broma. Ah, bueno, con razón. Che, y bueno, vamos a hablar un poco, para empezar el programa, de lo que fue el sábado pasado, ¿les parece? Sí. ¿Eh? Sí, a ver si nos acordamos, ¿no? También. Todavía. Ya estamos a miércoles, che, ya debería... Mucho choripán en el cerebro. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, recordemos que que el sábado se hizo la festipeña, que tanta manija le habíamos dado en los programas anteriores. Como la agitamos, Pero que bueno, tuvo de todo. Estuvo buenísimo. Tuvo de todo. La verdad no faltó nada. Tuvo de todo. Con corte de luz incluido. Con corte de luz que, digamos, fue, físicamente fue un corte de luz, pero además fue esa pastillita que te deja con ganas de más. Es como él continuará, ¿no? Para el relato de la fiesta, ese corte fue... Nos vemos en la que sigue, paramos acá, pero... Cuando decís pastillita, no te pierdas. ¿A qué te estás refiriendo? No, yo no participé de eso, ¿eh? Yo quiero aclarar que... No. Nada raro. No, me refiero justamente a la perlita, ¿no? El bocadillo final, ¿no? Un continuará. ¿Vos estás diciendo que esto estaba armado? ¿Qué encajó? No sé si armado. Está bien, además en un encajo. Momento como que... En un momento de la fiesta que daba, digamos. En la parte principal del relato, del cuento, sí. Todos estaban muy, muy copados en ese momento. Sí. ¿O no? Era un momento alto. Sí, la verdad que sí. Sí, fue una lástima, pero la verdad que sí, estuvo... Sí, nos quedamos con ganas de más todos, sí, así sí, que... Sí. Hoy lo comparamos con la fiesta de Sion de Matrix. No sé si alguno vio Matrix. Sí, dos, pero tres. Fue hace tanto tiempo que no me acuerdo. Bueno. Yo no la vi y es algo que mucha gente me eso es la pastillita. Reprocha. No, pero Inés sí, así que va a venir acá a hablar Inés con vos sobre Matrix. Well, fue solo ese momento, nada que ver. Inés sí. Bueno. Buenas noches, Inés. Está muy fuerte la cortina. Acá no dice que está muy fuerte la cortina, pero no sé. ¿Sí? ¿Se escucha muy fuerte? Hola. Ahí se te escucha, Inés, ahí sí. Buenas. No, ahí no. Buenas. Hola. Ahí sí, ahí hola, no. Hola. Hay algún micrófono que no quiere. ¿Cómo están? Se quedó en la peña. Hola. Creo que está muy fuerte la cortina. ¿Querés que la baje? No. Estoy en eso. No sueltes el cable. Nada más. Pero bueno, la cuestión es que la verdad que vino mucha gente. Le queríamos agradecer a todos los que vinieron. 300 personas más o menos, ¿contamos? Sí, alrededor de 300 personas, ¿no? Los contamos así uno por uno. Con ticket, con contador de vacas. Numerarse, claro. Pero sí, calculo que fueron alrededor de 300. Sí, calculamos eso, a ojo. Y a ojo. El corrugado prácticamente lleno en un momento estaba. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Y sí. Bueno, la verdad que disfrutamos, bailamos un rato de folclore, que tuvimos una profe dando unas clases. Sí. Y los que yo falté a la clase. Los que nos animamos. ¿Vos te incluís? No solo yo faltaste, incluyo, sino que te resististe a participar. Me resistí a tomar la clase. Con fuerza física. Sí, sí. Bueno, eso quiere decir que también lo forzaron a participar. Claro, me sujeté a una de las estructuras del IMPA. Todo salió muy natural, no se notó. Sí. Yo recurrí a la cámara de fotos como para, bueno, tengo que sacar la gran fotos. Y ¿hay fotos? Hay fotos que pronto serán subidas escondidas, como al siempre. Facebook de la radio, que de paso aprovechamos para recordarles que es la página de la radio, Radio Semilla, de Facebook. Le ponen me gusta y tienen todas las novedades. Y también tenemos el Facebook Semilla Radiodifusión Comunitaria para hacerse amigos y amigas, pero siempre está por colapsar, así que les recomendamos el otro. El me gusta. El me gusta es infinito. Y además ahí van a ver la foto de la peña. En el no, otro, o sea, no. Queremos gustarles, no queremos ser amigos. Muy bien. Pero bueno, también como nos quedamos con ganas de tomar algo, acá estamos reponiéndonos con un vinito. Me río porque siempre hay una excusa. O sea, si no es porque quedó después de la fiesta, es porque estaba... No, era porque había que probar qué íbamos a ofrecer en la peña. Y ahora... Es porque se terminó antes de tiempo y bueno, claro. Sobró y vayamos algo. Pensando algo para el próximo programa porque... porque no va a haber otra fiesta. No igual... Vamos a hacer una fiesta por sábado para hablar de... Hoy tenemos un motivo por el cual celebrar. Sí. Porque es el cumpleaños de un compañero de la radio. Sí, un compañero muy especial. Tan especial que no nos quiere atender el teléfono, por ejemplo. Quizás sospecha que estamos planeando saludarlo al aire y bueno, se ataja. Pero bueno, le mandamos un beso a Perriot, alias, el operador. El malo. El operador de la radio. El operador estrella de Radio Semillas, sí. Besote. ¿Estará escuchando? No. Seguramente. Seguramente. Por eso no atiende el teléfono. Esperemos que no esté escuchando porque ahora sí que no va a atender más. Me da vergüenza salir al aire. Pero bueno, podemos dedicarle una canción ya que estamos de cumpleaños. ¿Cuál? Una que Inés va está eligiendo especialmente. Y seguro que le va a gustar. Seguramente. Porque más que nada va con mucho amor para Perú. Ganas, tanta gratitud tendremos de ser y estar hoy en brazos de un prójimo libre, comenzando por casa, pequeño y gran interior. No será otra vana proclama esto que entonamos hoy. No pocos disgustos comprende hacerlo, estando convencidos esperemos hostilidades. Ni medios ni tiempo nos acompañan. Nos elegimos compañeros, a corazón descubierto, nos elegimos compañeros. Progreso hipócrita bien común, tanto empeño pondremos en un bien común por cada quien. ¿Cuánto tendríamos si lo que hay de todos fuera y fuera de nosotros estuviera el deseo de tenerlo todo? Lo mismo, amiga mía, soy la injusticia, tus manos, hermano, me lo enseñaron. Uno sumado a una sustracción. Nos elegimos compañeros, corazón descubierto, nos elegimos compañeros. No decirse es el estado abatido de tanto matar. Fue vencido con ojos abiertos, convencidos, a corazón descubierto, nos elegimos compañeros, a corazón descubierto, nos elegimos compañeros, a corazón descubierto, nos elegimos compañeros, a corazón descubierto, nos elegimos compañeros. Tomás, lástima esa. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Escuchando al monitor, la banda de El Cumpleañero. El Perriot. Ajá. Las canciones que escuchamos fueron Lo que digo no hago y Menéalo Macarena. Qué sugerencia. Sí. Y también escuchamos estas canciones porque nos quedamos con ganas el sábado de escuchar esta banda como a otras que vinieron a la Festipeña en IMPA, que obviamente les queremos agradecer porque si bien varias, la mayoría no llegó a tocar, obviamente nos dieron el aguante desde el principio, que les pedimos que se sumaran de onda, vinieron todos, así que... Sí, estaba todo armado, el sonido, estaba todo sí, listo para, sí, la gente, para funcionar. Sí. Un montón de equipos, bueno. Y cosas que la verdad fueron un gran laburo, que bueno, lamentablemente nos quedamos con ganas, pero no va a faltar oportunidad para, no, claro, para escucharlas. Nombramos a la banda, a los que llegamos a escuchar... al trío Buscantes y a Sacha Nova. Folclore ambas, ¿no? Ajá. Bueno, cerraron improvisadamente las tamboras. La verdad estuvo bueno el cierre, pero bueno, no se suponía que iba a terminar ahí. Estuvo a pleno porque, digamos, sí, cuando sí, estaban tocando justo las tamboras, estaban en el clímax, se cortó la luz, sí, entonces siguió como así... Quedaron todos como un momento mítico, medio a oscuras, sí, escuchando un grupo de percusión. La verdad que estuvo bueno, más allá del problema que eso generó, pero... Lo linkeo a otra peli más, bueno, además de Matrix. Uy, cómo estamos hoy. Oh, cómo estamos. A la tercera de Batman de la primera aparte, etapa. Monotemática las pelis. Totalmente. Bueno, después pasamos más información de tenemos película, el columnista de cine acá. Bueno, Trío Ternura, no llegamos a escuchar, lamentablemente. Morir en Madrid, otra banda que iba a tocar más tarde. Admonitor, bueno, las canciones que escuchamos recién. Y Rosa Violento, tampoco pudimos escuchar, pero bueno, les agradecemos obviamente haber estado en la peña y haberse sumado a este proyecto. Sí, aparte muchos colaboraron, aparte de venir a hacer la música, o por lo menos venir a traer los equipos, muchos colaboraron también en el laburo previo de armar todo, claro. Y en el laburo posterior de desarmar, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, y ahora estamos acá en el estudio, pasamos así raudamente de un tema al siguiente otro. Tema, más como o menos se igual, dice. Claro, ligado a Rosa Violento, podemos decir. Sí, sí, justamente tenemos acá uno de los integrantes de uno de los grupos, claro, que iba a tocar, que es Rosa Violento. Pero no es esto lo que lo pero, trae aquí. Exactamente. Bueno, igual nos puede contar un poco. ¿Les puedo contar sobre qué? Sobre Rosa Violento. Sobre Rosa Violento. Sí, que nos quedamos con muchas ganas. La verdad que bueno, la próxima cuenten con nosotros de vuelta. Ahí vamos a estar, bueno, seguramente. Rosa Violento se formó con un grupo de gente conocida de lo que es el Parque Centenario de la Asamblea. Y hay una compañera de ustedes acá de la radio, Nati Yacaré, que bueno, ella es la guitarrista de la banda. Le mandamos un beso a Nati. Bueno, un beso a Nati. Así que, bueno, ahí estaremos cuando ustedes lo indiquen. Bueno. ¿Tienen alguna fecha prevista próximamente? Íbamos a tocar el domingo también en el Parque Ameguino, pero bueno, hubo inundación. ¿Y eso está previsto hacerlo algún otro domingo? Porque no se suspendió, pero... No hay nueva fecha todavía, pero sí sabemos que se va a hacer y se va a avisar, así que... Bueno, perfecto, ya lo difundiremos también cuando avisen. Sí, sí. Está bien, entonces la próxima fecha sería ahí, sin fecha segura, pero... Es ahí. El elemento es ese, está bien. Tienen Facebook también, ¿no? Como tenemos para buscarlo Facebook, por ahí. Rosa Violento, así como suena. Buenísimo. Así que pueden ahí ver ahí van a tener todas las cosas que subimos, sobre todo poesías y letras de canciones futuras. Buenísimo. Y qué bueno. Pero bueno, acá estamos en, también, digamos, aparte de para hablar de eso, te convocamos para que nos cuentes un poco. Vos participás activamente y participaste en la última asamblea Interparques que se hizo en el Parque Centenario el sábado pasado, en relación con la problemática del uso del espacio público y las limitaciones que nos quieren imponer. Sí, sí, no sí, sé si querés contarnos un poco qué es lo que pasó en la asamblea o cómo se genera, bien, cómo se llega a una asamblea Interparques, ¿no? Claro. ¿Desde qué lugar participás? Más que asamblea, es una red. O sea, no tomamos la reunión como así asamblearia, no hay votación. Ajá. Es un espacio que pudimos armar de discusión y consenso. Que está nucleado de varias asambleas de distintos parques, como la del Ameguino, como la asamblea del Parque Lezama, Parque Chacabuco, y también se acercan, porque es una red abierta, distintas organizaciones sociales y políticas. Esta vez pudimos contar con gente, compañeros de COP La Brecha y del MCT. Así que bueno, ellos se acercaron y pudimos discutir, entre otras cosas, las medidas que vamos a tomar con el tema de esta ley que está propulsando el macrismo, que es de habilitar, por ejemplo, en el caso del Parque Centenario, hasta 5 bares en este espacio, ¿no es cierto? ¿En el parque? En el parque. El macrismo, bueno, está impulsando esta ley en la legislatura, que ya tiene media sanción, que fue en la primera lectura que se hizo hace un par de meses, y bueno, ahora se está esperando por la segunda lectura, en la cual estamos, bueno, desde esta red, viendo cómo hacemos para frenar, ¿no es cierto?, la aprobación total de la ley. ¿Cómo cierra, ¿no?, lo que era el discurso de parecía la seguridad para la gente, las rejas? ¿Te acuerdas que la lucha contra las rejas fue hace un año o dos años? Sí, un año y justo. Ahora parece que la seguridad no era para la gente, claro, era para otra cosa. Claro. Es que bueno, imagínate, el alquiler es mucho más caro con rejas. Claro, claro. No, sí, seguro. Nosotros, desde el principio sabíamos que, por ejemplo, uno de los legisladores, Acevedo, que es del PRO, era el que impulsaba, o dos o tres veces, o sea, dos o tres años seguidos, fue el que impulsó el proyecto de ley este de bares. Y nosotros lo sabíamos en el momento de poner rejas, pero parecía bastante descabellado, ¿no es cierto?, que pongan rejas y bares. Pero bueno, fue verdad, la pesadilla, o sea, parece que se está por cumplir. Ahora, bueno, estamos tomando ciertas medidas, como por ejemplo de ir a visitar a legisladores despacho por despacho. Ajá. Para presionar, ¿no es cierto?, que realmente no habiliten, ¿no es cierto?, esta ley. Estamos haciendo un estudio y sabemos muy bien de que la Organización Mundial de la Salud, o sea, como que pide, recomienda que haya 10 metros de espacio de esparcimiento verde por habitante, y en la capital, en la ciudad, la densidad de población que hay acá, no hay un 1,5. Claro, no seguro. O sea que imagínate que si quieren poner... Estamos lejos. Si estamos un poco lejos, claro. Y si encima quieren seguir sacándonos este tipo de espacio, o sea, sería mucho menos. Cuando en realidad también, dentro de los parques, creo que la necesidad es ir a distenderse justamente y no de ir a consumir adentro de un bar privado. Y bueno, pero esa es la idea de distenderse que tiene... Sí. Determinado proyecto político como macrismo, que es seguir consumiendo. Sí. Sobre todo, bueno, por eso también creo que gran parte de acá del electorado que votó piensa bastante igual, ¿no es cierto? También por eso el freno al shopping de Caballito costó tanto, y así otros espacios públicos que podríamos hablar largo y tendido, ¿no es cierto? Cuando decías antes de charlar con los legisladores, obviamente descontamos a los macristas. Obviamente. O tienen alguna línea de... No. De llegada con alguno que pueda llegar a, no sé, a, mirá, no digo a frenar algo, pero bueno, por lo menos a alguna línea de estar diálogo. Estar en desacuerdo, al menos. Claro, algo de diálogo. Sí, sabemos por buenas o malas lenguas, como quieran ponerle, de que hay bastantes internas en el macrismo. Ajá. Que hay un grupo que realmente no quiere saber nada con poner el tema este de bares, pero también sabemos, ¿no?, cierto, cómo se negocian el tema de los votos por puestos. Ha pasado. Claro. Estuvimos hablando mucho con, creo que el martes en la recorrida logramos... o sea, compañeros que fueron en representación nuestra, lograron hablar con 19 legisladores. Entre ellos estaba el grupo de Ocaña, que, bueno, últimamente le venía votando todo positivo, ¿no?, al macrismo, siendo que parecía una fuerza bastante, ¿no es cierto?, progresista. Sí, y bueno, por lo menos se presentaba así. Se presentaba así, y creo que ellos, bueno, fueron los primeros en ir a visitar, ¿no es cierto?, para que tomen conciencia de eso, sobre todo... Más allá del tema de la privatización de espacio público, que estamos en contra, es el tema de que nos sigan quitando el poco espacio verde que nos queda en la ciudad. ¿Y en los otros parques es similar al Parque Centenario? Sí, la ley, el proyecto de ley dice de que los parques que tengan una superficie mayor a 50.000 metros cuadrados estarían habilitados para tener más o menos esa cantidad de bares, 5. En el caso, por ejemplo, de lo que es Parque... ¿Cuáles serían los parques? ¿Qué sería? ¿Lezama? Y mira, estaría Lezama, El Ameguino. Sí, hay ¿El Ameguino también tiene más? Sí, son 5 manzanas. O sea, si claro. Te pones a contar... Si contás las cuadras... Claro. Sí. Es muy fácil realmente divisarlos. El peor de los casos sería el Parque 3 de Febrero, que es hasta el Rosedal y Palermo, que entrarían más o menos 20 bares. Claro. Así que, bueno... ahí es mucha quita de espacio verde realmente, así sean un par de metros nada más, con todo el cemento que están poniendo encima, suplantando pasto, césped y caminos blandos, como nosotros decimos, ¿no?, de conchillas o de piedritas, están poniendo cemento en todos lados. Bueno, imagínate lo que sería una construcción de bares y todas esas cosas. Así que estamos desde la red, o sea, impulsando y tratando de dar una difusión al tema, porque hay mucha gente que realmente no lo sabe. Y después, bueno, hay poca gente que lo sabe o que se entera, y muchos dicen que no estaría mal que haya un bar adentro de un parque. Pero, ¿viste? O sea, es como que, por lo menos en el Parque Centenario, hay más de 50 emprendimientos o comercios gastronómicos alrededor. Claro, claro. Lo cual lo haría, o sea, innecesario poner adentro una del superpoblación parque. De encima comercio. Un bar, claro. Claro, un bar adentro. Y bueno, y obviamente estos bares no incluyen a la gente que trabaja actualmente en el parque. Mira, ellos tuvieron que... Para hacer un poquito así más digerible, no a la gente que vive dentro del parque, no, perdón, que trabaja dentro del parque, sino que ellos abrieron un poco el espacio este de poner bares a gente con discapacidad y todo eso. En un principio era un 10% que tenían que destinar a ONGs o a personas discapacitadas. Ahora, como son tan buenos, lo aumentaron a un 30%. Pero bueno, y lo que más agarro, el argumento mayor, es que la ciudad no puede... dar los servicios como corresponde a todos los usuarios de los parques. Entonces, poner bares garantizaría que, por ejemplo, haya el servicio de baños correspondiente para todas las personas y usuarios que van al parque. Nosotros, en el caso del Parque Centenario, yo hago mucho hincapié en el Parque Centenario porque, bueno, estamos ahí en nuestro territorio. O sea, vos decís que los baños de los bares y confiterías que pongan ahí van a estar disponibles para... ¿Cualquier usuario del parque? Es lo que dice la ley. Permitime dudarlo, pero bueno. Bueno, es lo que dice la ley. Y sabemos... Sí, igual la discusión pasa por otro lado también. Seguro, ¿no? Seguro. No solamente ese servicio, sino también ellos estarían creando como una especie de rampas o esplanadas para los artistas callejeros, dándoles lugares, sectores, o sea, bien... así, o sea, sectorizados, ¿no? Que donde puedan realizar cualquier tipo de actividad. Mini anfiteatros. Mini anfiteatros. Y también lo que quieren hacer es que sacar los puestos de bicicletas que tienen ellos de entregas en bicicletas para dárselos a estas personas, que no aclaran también si van a ser gratuitos como están hasta ahora o si van a ser alquilados, ¿no es cierto? En un principio, bueno, el año pasado sabíamos de que había ahí como esbozado como un plan de empezar a alquilar las bicicletas, que lo tiró para atrás. Ahora con el tema de los vales tampoco sabemos si el servicio seguiría gratuito, eso no lo dice la ley. Sí, pero sabiendo, como dice el dicho, sabiendo, conociendo los bueyes con los que haramos, uno puede suponer que no sería muy gratuito, que digamos. Sí, seguro. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, la verdad que no son muy confiables, que digamos, en cuanto a eso. No, y sobre todo, bueno, en la letra chica, ¿viste? O sea, la interpretación realmente es muy subjetiva, ¿viste? Parece que nunca queda demasiado claro todo. En el caso del Parque Centenario, por ejemplo, sabemos, en el caso de los baños del Parque Centenario, por ejemplo, la policía metropolitana y la empresa Salvatori, que es la que hace el mantenimiento, tiene acaparado para ellos dos baños públicos que lo usan en forma privada, que la gente no la puede usar. Yo creo que habilitando esos dos baños, bueno, en el caso del Parque Centenario estaría más que bien el servicio de baños. Uh-huh. Así que podrían empezar por devolver eso, que sería un paso bastante importante antes de poner bares. Y estuvimos haciendo hace poco, un relevamiento de costos, de cuánto sería poner baños, y un baño de un 4x4 vale con toda la furia 30.000 pesos, con la mejor calidad, con 3 mijitorios y 3 inodoros y para lavarse las manos, cambiadores para los bebés. Y la verdad que el argumento de que el Estado no puede realmente garantizar no eso. No quiere, está claro que no es que es no, claro. No pueda, digamos. Es muy claro. Hasta sí, generaría sí. trabajo. Claro. Sí, seguro. Maxi, vos decías, recién aclarabas algo que es bastante interesante, que algunos también consideran, o sea, algunas personas, quizás vecinos del parque, también consideran que los bares también significan una especie de espacio para distenderse, para divertirse, ¿no? Para entretenerse. ¿Cómo llegar al vecino y hacerle entender de que esto es más que la pérdida de un espacio verde? O sea, ¿cuáles podrían ser los argumentos, los puntos que se toquen para hacerle entender de que no es solamente la pérdida del espacio verde, con lo que eso significa ya solo, ¿no? Pero de que hay otras cosas detrás, ¿no? Bueno, mira, en Caballito hay muchos edificios, hay mucha gente que no tiene patio. Uh-huh. Y te vuelvo a repetir, estamos muy por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Sí. O sea, eso significa calidad de vida. Uh-huh. Ese es el punto y es la piedra, el más fuerte. Claro, es el punto más fuerte. Después, significa también, por más que a muchos les guste, la privatización del espacio público, más allá del espacio verde. Uh-huh. ¿No es cierto? Seguimos haciendo negocios con la ciudad. Para, obviamente, para amigos, para, ¿no es cierto?, para primos de gente del gobierno, seguir haciendo el negocio, ¿no es cierto?, que venimos viendo. El recorte de libertades también, porque esto que decías antes de los artistas, callejeros, pero acá, claro. En este lugarcito que yo te doy, y si estás en otro lado, seguramente no vas a poder estar. No vas a poder estar. O sea que es limitado a los que yo les dé acceso y en el tiempo y forma que a mí me parezca. Sí, seguro. Entonces es todo como un cercenamiento de las libertades, no es solo que no hay más verde. No, seguro. Ya con el tema de las rejas. Igual, con eso alcanzaría, ¿no? Pero... Sí, obvio. Ya debería. Con el tema de las rejas ya vimos, o sea, que realmente nuestra libertad se vio cortada, ¿no es cierto? El uso de un espacio público como son los parques, al determinado horario, por ejemplo, no está avalado en ninguna constitución, no está reglamentado. En ningún lado dice que ellos pueden cerrar el acceso. Todo lo contrario, la constitución de la ciudad dice de que tienen que ser de acceso irrestricto y seguros, ¿no es cierto? Y acá sabemos que en el Parque Centenario hubo un plan así muy político de dejarlo caer y de que haya un, entre comillas, ¿no?, supuesto vandalismo, que sea peligroso. Mucha gente le entró en la cabeza eso, ¿no?, que era muy peligroso entrar a la noche en el Parque Centenario, cuando hoy sabemos que a la noche, hoy por hoy, no podés entrar porque están las rejas. Claro, o sea que claro. No cambió. Realmente el argumento fue, se va por la alcantarilla. Nosotros denunciamos este tipo de manejos que hicieron, pero bueno, obviamente, como te vuelvo a repetir, parece que la lectura... Sí, hay como una base... No sé bien, no llego a entender cuál es la base de apoyo del macrismo... No, sobre todo el tema de las rejas fue el vandalismo y el tema de la delincuencia, y que había gente que se quedaba a dormir adentro del parque. O sea, que gente se quedaba dormida dentro del parque, bueno... Que... Pero por eso es lo que vos decías, o sea, se quejaban, o determinada gente se quejaba de que no podían acceder al parque por eso. Pero a cambio, no podemos acceder al parque. O sea, es como... Nadie puede acceder al parque, entonces, claro, en determinado horario, pasada determinada hora. Y otra de las cosas también muy marcadas es que antes de las rejas no había ni seguridad, no había ni cámaras y tampoco había rejas. Ahora tenemos un batallón armado dentro del parque con 20 policías por turno. Tenemos rejas y no sé la cantidad de cámaras. De cámaras, sí. O sea que todo apunta a que el plan de poner bares estaba desde el principio, ¿no es cierto?, pensado. Y bueno, nosotros, te vuelvo a repetir, desde la asamblea del Parque Centenario fue lo que primero denunciamos cuando empezaron a hacer el enrejamiento. Ahora con la red Interparques, que nucleamos varios parques y plazas de la ciudad y distintas organizaciones que les interesa la ecología, la vida del aire libre y demás, estamos viendo también otros puntos, ¿no es cierto?, de que ahora, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el Parque Lezama se cayó el tema de lo que iba a ser el enrejado. Hicimos con la gente de la asamblea del Parque Lezama muchísimas actividades. La última muy grande fue el abrazo. Y se movilizó en muchos barrios, ¿no? La Boca, San Telmo, Barracas, que están ahí lindantes a lo que es el Parque Lezama. Entonces, de tanto ruido que hicimos, bueno, se paró el tema del enrejado y están diciendo que van a hacer una prueba piloto de poner en puesta el valor del parque. Puesta en valor. Claro, para ver que sin rejas cómo la gente, ¿no?, los vecinos se comportan. Y bueno, esperemos que pongan seguridad y que no se haga el juego este de dejar caer o de vandalizar el lugar para después justificar el tema del enrejado, ¿no es cierto? Sí, ¿y qué pasó al final con en el Parque Lezama? Querían levantar el anfiteatro también. Querían, era muy bueno. Es re loco. Era muy bueno. Increíble. Querían hacer un espejo de agua. Entonces vos cada vez que, o artistas o quien sea que necesitaba hacer algún tipo de actividad cultural en el anfiteatro, tenían que esperar a que se vacíe este espejo de agua y así poder utilizar. En el anfiteatro. Claro, en lo que ahora es el anfiteatro, ellos querían, o sea, en todos lados quieren poner cemento. Sí. En el Parque Lezama querían sacar el anfiteatro que hay, que está hecho para artistas populares y callejeros, sí, y levantarlo y hacer un espejo de agua. Un espejo de agua. Claro, claro. Y cada vez que lo querías usar, ellos te lo vaciaban, o sea, iban a hacer un sistema de drenaje y demás. Sí. Y entonces vos ahí tenías el escenario y todo disponible para usar. Bueno, todo esto, por suerte. Bueno, por volvemos suerte a lo mismo. O sea, vuelve, broma, sí. Sí, vuelve al tema del que quieren tener todo controladito, todo perfectamente estructurado y nada que se les salga por los costados. O sea, no puede haber ninguna expresión, claro, ni social, ni cultural, ni vecinal, ni nada que se les escape de control. O sea, claro, quieren tener todo armadito. Que ellos no quieran, digamos. No, seguro. Y aparte, bueno, siempre como un negocio para ellos, ¿no es cierto? Estamos ahora en este momento sufriendo el cierre y la clausura de muchos centros culturales por falta de algún tipo de mantenimiento o que no está muy bien el lugar en instalaciones. Y sabemos que en la ciudad de Buenos Aires hay un montón de lugares que están habilitados por derecha, pero que por izquierda seguramente también tienen un montón de, uh-huh, de falencias, ¿no es cierto? Que sabemos la connivencia del Estado, de los inspectores. Pasó en un montón de lados y sigue pasando, ¿no? Seguro. Tanto shopping, en el caso del DOT, con el drenaje de las cocheras que inundó todo el barrio Mitre y hubo, seguro, hasta muertes. Seguro. La verdad que está bueno este tema que estamos hablando del uso del espacio público. Si les parece, seguimos en un ratito. Vamos a cortar un poco el bloque. Escuchamos una canción de Los Cocineros. ¿Vale? Bueno, y seguimos en un ratito. Dale. Volvemos. Cocina para ti. ella no la dejas respirar. La espías, la vigilas y cuando le vas a hablar, la quieres dañar. Déjala vivir, es joven y bonita y todos la queremos ver, sonriendo porque ya no se ilumina el corazón. Eres un amor. Medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. la novia. Negro es el suegro y la suegra, siendo la madrina negra. Negro también el padrino, negro también sus vestidos y negra la concurrencia que con su negra presencia olía a negro vino. Después que hubo terminado esta ceremonia negra, invita a la negra suegra con una negra comida. A la negrada convida, a negra pieza pasar, a donde estaba el más negro terminando de cenar. Negra, los negros novios se fueron, a un negro cuarto subieron, negras sábanas tendieron. Y a eso de la medianoche, cosa de negros hicieron. La negra durmió en la cama y el negro durmió en el suelo. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Sonado por Flor de Semilla en Los Cocineros, mis compatriotas cordobeses, con Milonga Negra, y antes Ella es un amor, y seguimos, ya estoy medio chupado yo. Como pega el Santana este, como loco. Pega el Santana, ¿eh? Yo quería decir algo de Los Cocineros, como acá los dos compañeros, parece que es un bandón. Es un bandón, sí, terrible. De Mara Santucho. Lo voy a tener que escuchar. Tocaba Sol Pereira, que ahora está trabajando en México con Julieta Venegas, y Alfonso Barbieri, que es de acá, que se volvió aquí a Buenos Aires. Gran solista también. Inés dice, los conozco. ¿Conoce Inés a Barbieri? Sí, sí, sí, que toca. Yo vivo en una media, loco. En una media musical. Sí. Tenés que escuchar Flores de Semilla. Sí. Tenés que escuchar Flores de Semilla. Para enterarte de estas cosas. En la vanguardia misma. Pero seguimos con lo nuestro, con Maxi. Estamos acá con Maxi Maldonado. Nos está contando un poco de qué va esto de la red de Interparques, que yo mal había llamado Asamblea Interparques, pero bueno, es una red, está bien. Y de los problemas con los cuales tiene que luchar. Sí. Como, por ejemplo, la instalación de los bares. Como, por ejemplo. En el Parque Centenario. Sí, sí. Esa fue una, que bueno, es la actual, es la que estamos corriendo. Supuestamente mañana se iba a dar la segunda lectura en legislatura. Uh-huh. Sabemos que no llegan, ¿no es cierto?, a mañana a poder tratarla, porque, por suerte, bueno, están trabados, viendo cómo intercambian votos y voluntades entre distintas fuerzas ahí en legislatura, por otros proyectos, como por ejemplo lo que es Comuna 8, el Plan Maestro, y bueno, las tierras de lo que es toda la parte sur con el foro tecnológico y todo eso. Bueno, entonces parece que no llegarían mañana a tratarla. Esperamos que no la traten sobre tabla. Igualmente, para tratarla sobre tablas necesitarían 40 votos, que al macrismo se le hace casi imposible. Esperemos de que mañana de la noche no tener ninguna mala sorpresa. Que no haya habido algún sobrecito por abajo. Sí, sí, sí, sí, sí, como es muy habitual, ¿no es cierto? Ahí en ese antro de delincuentes. Pero bueno, hoy, como les contaba, ayer, martes, hubo compañeros que estuvieron ahí hablando, bueno, bastante positivamente, ¿no es cierto?, con varios legisladores que se comprometen a no votar la ley esta. Bien. Yo me preguntaba, ya, bueno, es conocida la historia que se corrió cuando, cuando se instalaron las rejas en el Parque Centenario y lo que pasó antes, ¿no? La historia previa, gente protestando y la policía tomando acción al respecto, la violencia, ¿no? Y después lo inevitable, las rejas, bueno, entre comillas inevitable, y las rejas. ¿Cómo hacer, qué estrategias tomar quizás para no repetir el mismo camino en este caso, que no se tenga que pasar necesariamente por lo mismo, ¿no? Los enfrentamientos armados, ¿no? Y bueno, y cosas que podrían pasar a peores, ¿no? Bueno, como te decía, o sea, la primera instancia es agotar todos los, o sea, los recursos en lo que es esto de la legislatura, ¿no? Uh-huh. Antes de que la ley sea aprobada. Bien. Realmente nosotros ya advertimos a la gente de espacios públicos y de uso público en espacios verdes que bueno, se van a encontrar de vuelta con una gran resistencia. Uh-huh. Nosotros con el tema de las rejas logramos después que se habilite, por ejemplo, en Comuna 5 y en Comuna 15, lo que es la consulta popular. Si bien no se le dio curso, porque bueno, hay un montón de trabas en el medio, pero los que tenían la potestad o estaban en la órbita de Comuna 6, realmente, supuestamente para el gobierno de la ciudad, dar y habilitar la consulta popular. En Comuna 6 fue imposible porque son los comuneros mayoría pro. Del pro, sí. Y sobre todo Ambridge, ¿no es cierto? Y la Comuna 6 es la que cubre, digamos, mayoritariamente el parque, el, ¿no?, Parque Centenario. Nosotros pedimos, sí, sí, que ante estas medidas, o sea, que realmente interfieren tanto en la vida de los porteños, uh-huh, siempre tendría que haber consultas populares o referéndum, o como le quieran decir, consulta vecinal, uh-huh, porque realmente las audiencias públicas no son participativas. Las audiencias públicas, por ejemplo, que se dio la semana pasada, se hace a las 11 de la mañana, a las 10 y media, y el grueso de la gente estamos todos trabajando. Sí, sí, seguro. Y la Constitución... Perdón, sí. Aparte que no son vinculantes, las audiencias públicas son para exponer una visión, digamos, una consulta tendría que tener otras consecuencias. Sí, es verdad, no son vinculantes, pero cuando se llega por ahí a trabar un poco, ellos vuelven atrás y se fijan qué dijo la gente. Uh-huh. En el caso de... fue muy gracioso, ¿no es cierto? La semana pasada, en el caso del tema de bares, sabíamos que había mucha gente, militantes del PRO, que llevó para anotados para hablar. O sea, y eso es como que cooptaron, ¿no es cierto?, la audiencia pública. Nos pasó muchas veces. La táctica de copar la asamblea. ¿Viste? Es esa movida. Y bueno, la semana pasada había muchos asesores del PRO y gente militante del PRO que, bueno, que iban así con un argumento muy básico, ¿no? Como decir, yo estoy de acuerdo de que haya bares. Claro, la libertad de comercio, ese tipo de... Claro. Seguramente. Entonces, la consulta popular, si bien la que pedíamos nosotros por el tema de las rejas no es vinculante, pero yo creo que realmente ir en contra de lo que la gente quiera tiene un costo político que ellos saben, son muy vivos, y si la gente dice que no, por lo menos creo que sería muy pesado ir en contra de eso. Más allá de que si hubiésemos en el tema de la consulta popular por las rejas haber tenido un resultado positivo, yo creo que por lo menos pone en boca de toda la gente y se difunde el tema, cosa que no pasó, ¿no es cierto? Ahora vos pasás por el Parque, claro, Centenario y escuchás mucha gente que dice, qué lindo que está el parque, después de las rejas. Y sí, obviamente, si está cerrado, no sé, 10 horas no por se día, usa. No se usa. Y encima, o sea, es en el lo más lindo que tiene el Parque Centenario ahora es lo que denominamos el sector VIP, que es el que primero se cierra, que es lo que está dentro del lago. O sea, claro, hay dos rejas en el Parque Centenario, uh-huh, no una reja, uh-huh, hay dos rejas. Y bueno, y obviamente el primer enrejado, que es el que está ahí alrededor del lago, sí está muy bien cuidado eso, o sea... No podemos discutir si te gusta o no te gusta, o sea, eso es indiscutible. Sí. Además de que por lógica se le ha pegado una lavada de cara y todavía no pasó mucho tiempo después de esa primera lavada de cara, ¿no? Por ahí hay que hablar acá mucho tiempo. Pero nosotros desde la Asamblea y con compañeros de Cine Libre hemos hecho varios relevamientos del Parque Centenario antes de las rejas, durante las rejas y ahora hace un par de meses atrás, también hicimos reglamentos y hay cosas que están igual de mal que antes de las rejas. Por ejemplo, las postas aeróbicas tienen los mismos agujeros oxidados, o sea, que son peligrosos para usarlos. Todas las postas aeróbicas que pusieron sobre la calle no son aptas, o sea, esto lo dicen gente que son entrenadores, que inclusive te podrían llegar hasta a lesionar, ¿no es cierto? Porque no están bien, no tienen, o sea, tendrían que ser regulables según tu medida, tu altura, y realmente eso no... Son más lúdicas que aeróbicas, que aeróbicas, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, en el reglamento que logramos hacer, lo hicimos con gente técnicos que hacen parques, que ven el tema de la biodiversidad dentro del parque, maestros mayores de obra, y vimos que hay cables igual que están en el piso hacia la intemperie. Vimos que los panes de pastos parecían tirados de un helicóptero, o sea, no hubo alisamiento de piso, por ejemplo. Se anega ciertas partes y otras partes quedan secas. Había, por ejemplo, plantas al sol que no se aguantan el sol, que son para el interior. Y todo eso es como este plan que tiene él, ¿no es cierto? De meter algo para que se rompa y volver a facturar poniendo de vuelta nuevo y así constantemente. No, pero no se supone que las empresas privadas son más eficientes y hacen mejor las cosas. ¿No era así la cosa? Y sí. Preguntar a Salvatori que... Hay que ver, definime eficiencia, ¿no? Sí. Bueno, son eficientes en ganar plata. No sé si el año pasado vieron ustedes la rampa que hicieron ahí en La Boca. Que Salvatori, bueno, ahora además de mantener espacio verde, también se dedica a obras en la calle. Sí, a obras civiles del centro de la ciudad. Le quedó un poste de luz en el medio. Lástima, no lo vieron, no sé cómo, pero... Ellos cobraron y ya está, o sea, chau. Y la rampa era para discapacitados que no la podían usar. O sea, es terrible, no. Por eso, sí, son mucho más eficientes a la hora de facturar. Y sobre todo a la hora de facturar son mucho más eficientes. Nosotros hicimos en el relevamiento del Parque Centenario, en el estudio que hicimos, nos dio un costo de 7.100 pesos por metro cuadrado. O sea, nos cobraron 7.100 pesos en el Parque Centenario, para poner en valor, por metro cuadrado. Trabajo de en la construcción y el mejor porcelanato puesto vale 1.200 pesos. Claro. O sea, yo quiero... Y un sobreprecio. Imagínate. Claro. No, y poniendo pasto, o sea, que yo prefiero pasto. Sí, y digamos, si no es esto, ¿qué? O sea, ¿qué opciones hay para hacer en el espacio público que no sea un manejo tan estructurado del espacio y de la cultura y de las actividades vecinales? O sea, ¿qué se puede hacer en el espacio público? Mira, nosotros tenemos una muy buena experiencia con el tema de las huertas. En el Parque Centenario se hizo una huerta, no sé si se acuerdan, sí, me acuerdo, que era como la huerta antirrejas, que bueno, fue levantada por la Policía Metropolitana y la gente de Espacio Público de la ciudad. Y ahora esta huerta la estamos repitiendo con otra gente en lo que es el Parque Ameguino. El Parque Ameguino también era uno de los espacios verdes en la ciudad que iba a ser enrejado. Gracias a la actividad que armamos ahí con huertas, actividades culturales y artísticas todos los fines de semana, llenamos el parque, o sea, copamos el parque de un montón de actividades y no lo van a enrejar ahora el parque. ¿No es cierto? Por pedido de la gente, porque hicimos movidas. Y te digo, el tema de la huerta realmente acerca no solamente al vecino, sino que también vienen escuelas. Enfrente ahí, por ejemplo, del Parque Ameguino está el Hospital Muñiz, hay mucha gente ambulante, ¿no es cierto?, con HIV que van y pasan y participan. Por la huerta y participan. Qué bueno. Se concientizan. Además de ser una huerta orgánica, ¿no es cierto?, que ahora estamos en el mundo este transgénico, nosotros de ahí armar una huerta orgánica. No es un detalle menor, te digo, es casi una utopía hoy, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires. En plena ciudad de Buenos Aires, que pueda haber producción de alimentos sin contaminantes. Sí, realmente hace poco. Y bueno, sin embargo, no es una utopía porque lo están haciendo. Lo estamos haciendo, por eso parecería que. Quizás lo que falta es la escala, ¿no? Porque obviamente no llega. Claro, no llega a generar alimentos. Lejos de ser una huerta de abastecimiento. Es una muestra, claro. No es una huerta de abastecimiento, pero es una huerta de experiencia. Sin embargo, ya sacamos las primeras calabazas, los primeros tomates. Hemos vuelto con comida para que los compañeros puedan probar y degustar. Yo, por ejemplo, hice unas empanadas de calabaza con ricota riquísima. ¿A dónde están? Las próximas les prometo traer. Ah, ¿no te leímos que tenías que traer algo? Así que, bueno, eso es una. Y después, bueno, por ejemplo, en el Parque Centenario, una de las actividades, o sea, más visibles es la de Parque Libre Cine Abierto, que cada 15 días se está proyectando en el parque películas, ¿no es cierto? Nos juntamos, vemos qué películas, con qué temática para pasar. Hacemos, además de eso, una olla popular para convidar a todos los presentes. Y después, bueno, tratamos de armar un debate con la película, ¿no? Con lo que se vio y lo que le pareció a la gente. Esas son, creo, como actividades que... Hace poquito cumplieron años. Sí, sí, hace muy poquito cumplimos años, 8 años. Yo quiero decir que realmente, que bueno, hace muy poco también estoy desde que fue el enrejado del parque hace un año. Pero bueno, estamos ahí activando el lugar con la gente de Cine Libre y Parque Abierto, y la verdad que es una experiencia muy, muy gratificante. ¿Y cómo es la experiencia con la gente que va? O sea, ¿cómo...? Contanos un poco cómo es la dinámica. La dinámica, bueno, es que se hace un poco de difusión, se cae, se reparten un poco volantes, pegamos afichitos, y me ha pasado de ver gente que se iba del parque y preguntan, ¿en cuánto es? Y no sé, en una hora, en media hora, y vienen con la mantita, con el termo, ¿no? Y se quedan ahí, y después, bueno, los ves comiendo, y la verdad que realmente es muy lindo, o sea, vecinos, ¿no? Del parque. Muchos, ¿no? Hemos visto familias. Siempre tiene, Cine Libre tiene como que la particularidad de abrir siempre con la Pantera Rosa, ni bien cae el sol, y eso atrae mucho a los chicos, ¿no? Y la Pantera Rosa es como que claro, siempre vigente. Es un clásico. Y ver a los chicos así como riéndose, mirando la pantalla. Y los chicos grandes también. Y chicos grandes, sí, seguramente. Y ahora, bueno, estamos viendo de agregar así un número artístico, ¿no? ¿Cierto? En vivo antes de cada proyección. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Las proyecciones qué días de la semana son? Las proyecciones son los sábados, o sea, son cada 15 días, o sea, cada un sábado sí, un sábado no. Ahora este sábado no hay. El próximo sábado, que no sé bien qué fecha cae, sino ahora no nos fijamos. 12. Sí, 12 de abril. El 12 de abril tendría que caer la proyección de Cine Libre. Así que bueno, es un sábado sí, un sábado no. Haga frío, haga calor, si hay lluvia, no. Pero si no, ¿se puede participar de la elección de las películas que se pasan? Se puede participar si estás en el grupo. O sea, creo que el grupo mayormente se junta los miércoles. Ajá. O sea, si estás interesado, está la página en Facebook que es Cine Libre Parque Abierto. Sí. Y ahí puedes mandar el mail y se te invita a la reunión. Ajá. Sí, eso es abierto, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Así como, bueno, tenemos además la página de la red Interparques también en Facebook, como para que puedan todos saber, sumarse y saber lo que va pasando. Uh-huh. Y también la página de la Asamblea del Parque Centenario, que es No a las Rejas en todo el Parque Centenario. Ahí mayormente subimos resúmenes, fotos y demás cosas también que vamos. Hace poco, bueno, está ahí subida la intervención de nuestro compañero Federico, que fue a la audiencia pública, ¿no es cierto? Y habló en nombre de todos nosotros. Bien. La verdad que muy interesante, si lo quieren ver, la verdad que está muy piola. Bueno, la vamos a estar compartiendo ahora por el Facebook de la radio. Bueno. A todas las páginas. Bien. A buscar de las páginas. Muchas gracias, eso es muy útil, la verdad que necesitamos que toda la mayor cantidad de gente, por lo menos, esté concientizada y hablando, ¿no es cierto?, sobre el tema, porque bueno, por ahora los bares parecería como que hay un imposible, pero bueno, como te decía, mañana existe la posibilidad que sea votada, ¿no es cierto?, uh-huh, la ley favorable a que se ponga. Uh-huh. Uh-huh. Aparte es nuestro parque, ¿no? El parque del INPA y de Radio Semilla también, obviamente, ¿no? Claro, claro. De alguna forma. Todo, nosotros no solamente apuntamos a los usuarios, sino a los vecinos. Yo venía al Parque Centenario desde muy chico, desde que estoy acá en Buenos Aires, creo que tenía 12 o 10 años, y no vivía acá en la ciudad, vivía en Villa Martelli, o sea, muy cerquita de Capital, pero era un usuario asiduo, ¿no es cierto?, del Parque Centenario. Claro. Así que lo conozco hace mucho, y mucha gente. O sea, no solamente los vecinos, sino creo que somos un montón de gente que claro, usamos estos espacios. Claro. Justamente al respecto, hay mucha gente que se acerca al parque constantemente, ya sea para trabajar en los puestos, para pasear el día, ¿no?, para pasear a su perro, para correr alrededor del parque, para un montón de cosas, ¿no? Siempre se ve una gran cantidad de gente. Más o menos, ¿qué cantidad de número aproximado, qué cantidad de gente necesitan que se acerque de alguna forma a Interparque para poder hacer más fuerte, fortalecer la lucha contra la puesta de bares? En este caso, o cualquier cosa que suceda alrededor. Sí, o sea, el número... No yo tengo la cantidad. Mucha. Mucha. Sí, iba a decir eso, tal cual. Mucha. O sea, todas las que puedan. Aproximadamente muchas. Cuanto más seamos, mejor. Ahora estamos planeando hacer una especie de intervenciones artísticas en legislatura. Y la verdad que si ahí vamos, nada más que la gente que militamos o que estamos ahí activando en el espacio de la red o de la asamblea, o sea, no es que seamos pocas, pero no alcanzaría. O sea, necesitamos que el grueso, ¿no?, de la gente esté interesada y que se acerque. Por lo menos, bueno, ahí la legislatura queda en pleno microcentro, ¿no? Sobre Avenida de Mayo. Avenida de Mayo, Florida, por ahí, por esa zona. Y que pase y se detenga, ¿no es cierto?, un minuto para ver y para apoyar. La verdad que es muy importante. Sabemos que todos vivimos con un montón de quilombos y un montón de problemas muy personales todos y es difícil poder así conectar. Hay mucha gente que lo colectivo, el tema de la organización, todo eso le escapa. Nosotros vemos que inclusive en el Parque Centenario hay gente que, bueno, que hasta estaba a favor de las rejas, ¿no es cierto? Y la Asamblea de la Abierta era un espacio de discusión para un poco para eso, ¿cierto? Para ver qué cada uno quería. Claro. Y también nosotros estábamos de acuerdo con el tema de la consulta popular y también sabíamos que podía ser negativo el resultado. Uh-huh. Pero bueno, estamos pidiendo que se nos tenga en cuenta. Uh-huh. No que porque por votar a representantes esperar 5 años para que cambien, ¿no es cierto?, las voluntades. Me parece que eso es tremendo. Uh-huh. Estamos hablando de que queremos una democracia participativa, ¿no? O sí, consultiva. Claro, sobre todo por eso, porque se supone que ellos nos representan. Claro, claro. No, que nosotros tenemos que esperar a que ellos decidan qué es lo que hacen. O sea, se supone que ellos tienen que hacer lo que nosotros queremos. Y sobre todo con lo que es de todo, ¿no es cierto? Esto haciendo Buenos Aires queda muy bien, ¿no es cierto? Se están haciendo Buenos Aires, la están choreando toda, ¿viste? Están haciendo negocios, o sea, con cosas que es de todos. Y realmente es para muy pocos, ¿no? La ganancia. Y ahí Jacinto tocó un punto muy interesante cuando dijo que tienen que hacer todo lo que nosotros queremos. Y en realidad hay algo distinto, ¿no? Aunque no todos nosotros querramos que instalen bares 5, 6, 7, en realidad tiene que pensar, ¿no?, en, por ejemplo, este dato de que necesitamos que haya más espacios verdes, porque se están perdiendo y hay un estudio realizado por el cual se necesitan un 10% o X%, no importa, en una ciudad que tenga X cantidad de habitantes, ¿no?, como el caso de Buenos Aires. Y que estamos lejos de esa cifra encima, ¿no? Sí, sí. Aparte, bueno, la constitución de la ciudad aclara que ellos tendrían que fomentar estos espacios y están haciendo completamente lo contrario. Uh-huh. No voy a poner constitucionalista, ¿no? Pero que realmente sea muy clara, ¿no? O sea, un objetivo muy claro de fomentar. No solamente están haciendo el acceso, restringiendo el acceso, sino nos están quitando estos espacios que son esenciales para la calidad de vida dentro de la ciudad. Claro, claro. ¿Hay alguna forma de identificarlos, por ejemplo, en el momento de que tengan que estar ahí en la legislatura, para evitar la puteada porque cortan el paso del bondi, por ejemplo? Mira, en legislatura seguramente va a ser sobre la patronal, bondi no va a pasar. Bien. Lo que estamos esperando ahora, lo que se abrió ahora es una herramienta que no sabíamos que nunca se utilizó dentro de la legislatura, que es la tribuna popular. Ajá. Hay que anotarse, hay que participar en la tribuna popular, hay que ir a hacer bastante barullo. Es una cancha eso. Sí, sí, tal cual. Pero sabes que eso nos da la posibilidad de poder hablar antes de que ellos hagan la sesión. Tenemos, o sea, por reglamento, un tiempo para hablar desde la tribuna popular. Y más allá que sea o no sea vinculante, yo creo que les mete una cierta presión, ¿no es cierto? Y si dejamos esos espacios vacíos, ellos hacen realmente lo que quieran, seguro. Y eso no es como se genera, perdón, que uno puede ver en televisión, en el Congreso, por ejemplo, o en los tribunales, cuando a veces es algo similar a esto, ¿no? Tal cual. Sí, sí, pero bueno, está la herramienta, o sea, es una herramienta que no se usa, que la mayoría no sabíamos, nos enteramos ahora porque, bueno, como te digo, tenemos compañeros que hacen bastante investigación y, bueno... Porque no es algo que andan difundiendo, además, ¿no? No les conviene, imagínate que cuanto más así oscuro sea el cuarto donde están, mejor. Claro. Así que... Sí, yo lo que quería decir es que la verdad que no creo mucho en ese tipo de herramientas. Pero es verdad lo que decís vos, o sea, si no las usás, son herramientas que están dentro del sistema y que las van a usar a su favor. Claro. Entonces, uno las tiene que usar aunque sea pesimista con respecto al resultado que puede llegar a obtener. Y quien te dice, a lo mejor la famosa esta grieta puede llegar a funcionar. Sí, y sobre todo también es por el tema, como te volví a repetir, el tema de la difusión, de que la gente hable del tema, o sea, más allá, como decís vos, ¿no?, el resultado por ahí pesimista, es poner en boca de todos, ¿no es cierto?, y decir basta de hacer negocios, basta de expropiar, o sea, de apropiarse de lugares públicos, ¿no es cierto?, nos están saqueando realmente la ciudad delante de nuestros ojos, y parece que a muchos no solamente no se dan cuenta, sino que les gustaría y les gusta, ¿no? Uh-huh. Y realmente eso es terrible que nos esté pasando todo eso. Yo me puedo ir, tengo tiempo, ¿no?, un ratito. No sé, depende de lo que vayas a decir, sí. Si no, puedo ir un poquito más allá en el tiempo, en las próximas elecciones, puntualmente, si vos... De repente, ¿conocés, tenés algún nombre de alguien que esté cerca del universo político, si se quiere? Porque es importante también decir quién haga bien las cosas, ¿no? Que piense más allá del interés económico, que eso, que puede producir, por ejemplo, poner 5 bares en el Parque Centenario, o que piense más allá, por ejemplo, de un capricho de una comuna, en el caso de que haya un gran grupo de gente que quiera que se abran los bares, y que trabaje en función de lo que resultaría saludable para la misma ciudad. Sí. Mirá, nosotros tenemos varias personas así políticas que se acercan y que, bueno, algunos, estoy hablando a nivel personal ahora en este momento, no estoy hablando por el... Por Interparque. Por Interparque, ni por la asamblea, ni nada por el estilo. Bien. Realmente, bueno, nosotros venimos de una experiencia anterior que es la ADEP, que era la Asamblea en Defensa de lo Público, que ahí estuvimos con el Parque Centenario, lo que fue después la Sala Alberdi y lo que cayó después en el Borda, ¿no es cierto? Esa escalada también de represión. Y ahí, bueno, estuvimos articulando con varios partidos y organizaciones políticas, que yo, el Partido Social, estuvo el MCT, inclusive Luisa Mora. Y realmente, o sea, yo no me representa ninguno, ni siquiera me veo, o sea, con simpatía con ninguno, pero creo que si tendría que definirme por alguno de ellos, o sea, sería algunos de esos partidos, inclusive, bueno, ahora la gente de la Alameda, ¿no es cierto? Son los que vamos medio por ahí, ¿no es cierto? Pero te vuelvo a repetir, personalmente yo no me simpatizo a ninguno, o sea, la cuestión así política partidaria es bastante ajena a mí, sí. Pero, no sé, me... Cuando leo, por ejemplo, los recursos de amparo que saca, por ejemplo, Bodar, me parecen bastante bastante copados, ¿no? El tema del aumento del subte, está ahí con el tema de Comuna 8, ahora con las tomas de la tierra ahí en la Villa 20. Son gente bastante involucrada. Y siempre que le fuimos a pedir una mano o algo, la verdad que se vieron bastante bastante bien predispuestos, ¿no es cierto?, a dárnosla. Así que, bueno, iría más que nada por ese lado. Por ese lado. Sí, sí. Bien. Pero la verdad que no me animaría a decir ninguno. No quiero quedar algo más o menos pegado con nadie. No, porque viste, el voto consciente es lo más difícil de construir, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, sí, seguro. Yo por eso vuelvo a repetir. O el no voto consciente. O el no voto consciente. Tenemos, digamos, hay varios compañeros que no participan de las elecciones, o sea que también, pero lo bueno es que sea consciente. Totalmente. Claro, por eso. Sí, sí, soy uno. Participan activamente en política, pero no desde la versión partidaria de la política. Completamente. Sí, no me declaro anarquista, pero bueno, vamos por ese lado, que, o sea, yo por lo menos me parece que el voto realmente es algo que todavía está lejos de lo que yo personalmente pretendo, ¿no es cierto? Me parece un buen cierre de bloque. Un buen momento esta declaración para... y esta... Sí. Esto que estamos hablando, así que nada, es un buen momento para escuchar algo de música. Dale. ¿Te parece, operadora? Vamos, Inés. Comienza Espacio Publicitario. Sí, no sabías. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de espacio publicitario. Si de todas formas vamos a morir, prefiero morir luchando. ¡Ven por mí, Mark! ¡Yo soy Atreyu! Yeah. Yo quiero saber. ¿Dónde está Luciano? ¿Dónde está Luciano? Yo quiero saber. ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? Yo quiero saber. ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Estuvimos escuchando Frutal de Atreyu y antes Los Nadies de Cuatro Payasos Muertos. ¿Dije bien? Dijiste bien. Y ahora vamos a seguir escuchando, en este caso, un fragmento de Palabras Mutantes, uno de los programas de la grilla de Radio Semilla, uno de los más nuevitos, ¿no? Creo que empezó la misma semana que nuevo. Nosotros. El más nuevo. Ajá. Que va los jueves. Sí, va los jueves de 6 a 8. Tienen Facebook. Tienen Prime Time, ¿eh? Sí, prime time. De la radio. Sí. Tienen Facebook también, Palabras Mutantes, lo pueden buscar por ahí. En este caso vamos a escuchar un fragmento del programa del 27 de marzo en el que hablaron de el miedo. En este fragmento las compañeras reflexionaron sobre el miedo durante la dictadura y también opinan sobre una propuesta de ley que regule las protestas y manifestaciones. Hablando de miedo. Sí. Y hablando de control. Y hablando de control, creo que viene al caso, ¿no? Bueno, así que escuchamos a las compañeras. Gracias, Rosa. Lo inmutable es la mutación. Acción de transformar. Sabotear, la idea de lo estático. Palabra metamórfica. La oralidad y los símbolos como herramientas de transmisión. Ideas, vibraciones, transmisiones, sentidos, significados, significantes. Palabras mutantes. Bueno, y recién que este tema de asterisco que hablábamos, que escuchamos recién, que habla sobre la juventud setentista, sobre cómo verían ellos esta realidad, me pregunto yo, o sea, ¿qué pasaba, por ejemplo, no, en la dictadura con respecto al miedo? ¿Qué pasaba ahí? O sea, ¿qué herramienta fundamental fue para los milicos el introducir el miedo, no, en la sociedad? Total, impregnarlo, ¿no?, de tal forma de que la gente se quedara inmóvil ante un montón de cosas terribles que estaban pasando y no hiciese nada. Inclusive ahora hay gente que todavía está callada. Totalmente, pero digo, en esa época, ¿no? O sea, remontándonos a ese tiempo, ¿qué pasaba en esa gente que...? Yo tengo, por ejemplo, en mi familia, no sé... Bueno, mis viejos pasaron la dictadura, mi viejo principalmente. O sea, la vivió, no era pibe, sino era un chabón grande ya. Y el chabón, o sea, por supuesto sabía diferenciar, o sea, sabía ver que eso era un sistema completamente injusto y que era opresor. O sea, lo sabía. Pero... Y veía un montón de situaciones muy de mierda, ¿entendés? O sea, de ver gente muerta en la calle hasta que a él mismo lo llevaran... Por, no sé, por tener el pelo largo, tener barba y tener una actitud sospechosa o no tener documentos. Y sin embargo el chabón te dice, no, había mucho miedo, digamos, no podíamos hacer nada. Sabías que si hacías algo, te mataban, básicamente. Sí, esa frase de no salgas sin los documentos viene de esa época. Igualmente yo creo que lo importante es qué hacemos con el miedo. Porque justamente eso, permitir que nos den miedo... Creo que hubo gente que permitió que el miedo lo atormente, no lo deje ser lo que hacer y ser quien sea que sea o que quiera ser, pero también hubo gente que no le importó el miedo, que no tenía miedo, que quería luchar y quería cambiar las cosas. Entonces, ¿cómo cada uno toma el miedo? Lo importante me parece que es eso, ¿no? Y ¿qué hacemos con el miedo? Y también visualizar quién nos genera ese miedo o quién nos impregna de ese miedo. En el caso del ejemplo de la dictadura, por ejemplo, es muy claro quién nos está manifestando ese miedo. Es el Estado. En ese momento el Estado de turno eran los milicos. Hoy el Estado de turno es otro, digamos. Pero el gobierno de turno es otro. Pero igual nos inyectan el miedo. Por eso mismo. Cuando vinieron los milicos, mucha gente los aplaudió. Entonces... Ese miedo fue el que hizo que esa gente los aceptara, porque había que poner orden. Tenían miedo al desorden, al descontrol. Por eso, pero porque también hay una línea política, o sea, el Estado se encarga, digamos, de que a través de diferentes mecanismos de impregnar ese miedo a la sociedad para que la sociedad se quede callada en su casa, mirando la tele, consumiendo, simplemente. Hasta hacen leyes para infundir el miedo a ser encarcelado, por ejemplo. Hoy uno de los ejemplos que recién hablábamos es las manifestaciones populares, las manifestaciones en la calle, digamos. Cómo se quiere de alguna forma, o sea, cómo se quiere, no, cómo se reprimen esas manifestaciones justamente para generar miedo, para generar miedo a manifestarte, algo que vos sabés que está bien, que es legítimo, que por lo cual luchás y que sabés que sí, digamos. Bueno, justamente Cristina pidió en el último discurso que legisláramos sobre las protestas, pero justamente legislar sobre la protesta es tratar de controlarla y de criminalizarla en el caso de que se realice. Y bueno, justamente yo les estaba contando que ayer se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de Darío Giustosi del Frente Renovador, igual los partidos son para partir, pero que decía, que dice que la, que propone la construcción de domos en las distintas jurisdicciones para que los que vayan a, que los que quieran protestar vayan ahí a ese domo, a ese lugar específico para protestar, que va a tener cámaras de seguridad para que los medios se conecten a esas cámaras, porque si los manifestantes lo que quieren es que los visibilicen, no tienen que cortar la calle. Que con ir al domo, listo, ya tienen cuatro cámaras y la gente en su casa va a poder tener una pantalla dividida en cuatro, porque en cada jurisdicción va a haber cuatro domos. Porque lo que quiere es que miremos de nuestra casa lo que está pasando realmente. Me parece que porque últimamente están tratando de no mostrarse como represores reprimiendo. Entonces, como no se quieren mostrar como represores, la presidenta dice, hay que legislar. Tal cual. Porque si no legislamos, loco, voy a tener que cagarlos a tiros. Claro, es que nada se puede ir de los márgenes del Estado. O sea, vos no podés estar por fuera manifestándote. No, ahora vas a tener tu lugarcito donde vas a ir, donde... Sí, vamos a ver que estás protestando ahí, obviamente. Nos importa tres carajos, porque es así, digamos. Totalmente. Si vamos a hacer una manifestación para esperar a los medios masivos de comunicación a que no, transmitan claro. La protesta, olvídalo. Sí, por eso. O sea, nada puede irse por fuera de este, de este, de este sistema, de este cuadrado, ¿no? Entonces ahora hasta eso que podía ser por fuera, que justamente iba por fuera, iba en contra, va a estar dentro. Mirá cómo te incluimos. Claro. Cómo te sabemos escuchar. Te incluimos y te ponemos, ¿no? Cámaras. Estás, ya tenés tu espacio y bueno, si te salís o irás preso, te cagaremos a palos, a tiros, bueno, hay millones de ejemplos, ¿no? Y ya no estarás protestando de la forma en que nosotros, gobierno, legislamos que debes protestar, ¿no? Por los canales y formas adecuados, supuestamente, los claro. Que nosotros decidimos, los claro. Que no nos perjudican, ¿no? Los claro. Que sabemos que tu protesta no tendrá un sentido de protestar. Sí, totalmente, es coartar la libertad, o sea que ya nos la coartan desde millones de espacios y ahora esto que nos quedaba como un último recurso, digamos, ya no existe. Ya está abarcado dentro de los parámetros del sistema, del Estado, ¿no? Y, por ejemplo, ¿a qué le tienen miedo? Estuve leyendo sobre los zapatistas y el subcomandante Marcos... En enero de 1996 dijo algo así, como callando nos moríamos. Sin palabras no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir la muerte del olvido. Es necesario hacer un mundo nuevo, un mundo donde quepan muchos mundos, donde quepan todos los mundos. Así decía el sub. Y me parece que esto de las manifestaciones y de poder tener la libertad de manifestarnos y de manifestarnos en el espacio público donde se nos ocurra, nos da ahora, nos está dando por suerte acá y en algunos espacios, la libertad de juntarnos y de visibilizar un montón de luchas todas juntas en un mismo, en una misma lucha. Que es más, no sé si nos vamos a juntar un montón de luchas distintas y vamos a ir al domo. Me parece que no, que cada uno en su territorio lucha y los demás espacios se acercan y uno va a donde los demás espacios están haciendo su movida y así es. Y sí, además que luchar justamente es buscar cierta rebeldía, que si vamos a un domo es como terminar con eso, que no tiene sentido. Si vamos a luchar desde un espacio que nos brinda el Estado y estamos luchando en contra del Estado, no tiene sentido. Es como ir a la legislatura a pedir la consulta popular. Claro. ¿Entendés? Claro. Pedir permiso. Además, sí, estamos luchando por algo que es difícil, pero es la libertad. Entonces, ¿qué quieren causarnos con eso? Que cada vez le tengamos más miedo a la libertad. En todos sus aspectos. Yo no sé si es que le tengamos miedo a la libertad o que encontremos un concepto de libertad amoldado al que ellos quieren que creamos. Pero que no es libertad. Bueno, ¿no? Por supuesto, pero no es que ellos, o sea, no quieren que nos demos cuenta que no somos libres, sino todo lo contrario, quieren que busquemos una concepción de libertad que se amolde a sus principios. Entonces eso para mí es más terrible todavía. Y sigue siendo presión, nunca va a ser libertad, pero el tema es que a ellos les molesta que nosotros estemos en búsqueda de la libertad. Por eso generan estos mecanismos. Sí, o que no trabajemos en una empresa y que hayan compañeros que trabajen autogestionadamente. Uh-huh. Les molesta, obvio que les molesta. Y sí, pero para eso estamos, para molestar. Es verdad. Y sí, si no molestamos, no existimos. No es así, es así. Amor, lucha y autogestión. Palabras mutantes. Palabras mutantes. Palabras mutantes. Palabras mutantes. Palabras mutantes. Ok, Inés, volvimos. Ok, Inés. Estamos de vuelta acá en Flor de Semilla, el tercer o cuarto programa, no me acuerdo. Para mí primero. Cuarto si contamos el cero. De Cíclope. Hicimos programa cero. Hubo programa cero. Qué buen nombre que me puso mi vieja, la verdad. Soy la ¿Cómo te dicen? Ciclo. Ciclo. Sí, algunos, sí. Pues cuando afirmativo también es complicado, ¿no? Entonces, dicen, sí. Bueno, esto. Ya lo tomo todo. Cíclope, los profesores me dicen Cíclope. Formal. Adelante Cíclope, por ejemplo. Pasa Cíclope. Había que remarla, pero bien, contento con el nombre. Sí. Bueno, pero que eso verifica que cumpliste con tu parte de educación formal y sí, todo. Sí, por supuesto. Les tiré unos rayos láser a todos, pero bueno. Fue como de mi oficio, ¿no? Mi tarea. Bueno, escuchábamos recién un audio de hablando de uno de los programas de la radio, ¿no? Sí, de Palabras Mutantes. Ah, es verdad, claro, Palabras Mutantes. Tiene que ver. Sí. Tiene que ver. Yo quiero escuchar a las chicas para saber si es que realmente son todos mutantes así. Si realmente, son mutantes, son, ¿no? Todos mutantes, son todas mutantes. Wow. Todos y todas. Wow. Qué loco eso. las fotos en Facebook. Bueno, y creo que lo que escuchábamos tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, ¿no? Del tema del uso del espacio público y esta intención que tienen algunos trasnochados, esto es dicho por mí, pero bueno, supongo que lo pensarán todos, trasnochados que quieren limitar la protesta y las manifestaciones a un domo con cámaras. Es una cosa fantástica. Como un poco bizarro. Sí. Probablemente al lado de uno de los bares que van a construir. ¿Van a cobrar entrada? ¿Van a cobrar entrada? No sé, qué sé yo. No te lo podría garantizar en este momento. ¿Va a haber baños? Seguramente, digamos, es una tendencia de hacer algo todo como un espectáculo, ¿no? Transformar todo como un espectáculo. Entonces, probablemente lo que siga sea, ¿no? Una tribuna en el domo, baños. Después pasan la gorra. Pochoclo, claro. Y habría como grandes estrellas del domo. Los europeos acercándose a observar las protestas, viste que hay como una tendencia, vienen a ver, se flashean con las protestas, entonces vienen a ver las protestas al domo. Los del Tour Papal. ¿Eh? Los del Tour Papal van a pasar por ahí. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, fundamental. Qué bárbaro. Bueno, la verdad no lo puedo creer. No lo puedo creer. Para no llorar. Tal cual, es revelador. Una cosa que propone el proyecto es multas y sanciones para quienes protesten por fuera de los mecanismos que establece la ley. Claro, claro. No tardaría en llegar, por ejemplo, una módica suma para alquilar el espacio del domo para poder protestar, porque obviamente va a estar limitado, ¿no? No pueden hacer un domo interminable en tamaño. Entonces, cuando muchos quieran protestar, va a haber que poner un precio a eso, ¿no? Para que se pueda ir a protestar, así que... Sí, o sacar turno. O sacar turno, ¿no? Como una canchita de fútbol, sí. Bueno, de 5 a 6. Vos podés protestar de 5 a 6. Además aclaran que tiene que ser un domo de 360 grados justamente para que los medios puedan saber qué está pasando. Va a haber como un lugar específico para que los medios, que no creo que se refieran a un medio como Radio Semilla. Pero justamente como eso es lo que busca la gente que está reclamando algo, quiere que se difunda, entonces bueno, va a haber un lugar. No nos preocupemos que los grandes medios van a estar ahí presentes lo dijeron las chicas, es esto de la idea de participar desde tu casa, o sea, vos te enterás de qué es lo que está pasando desde tu casa, o sea, lo que ves a través de los grandes medios que te van a pasar la camarita y qué es lo que está pasando, o sea, no vivís. Claro. Consumís bien, medios de comunicación masiva, nada más. Bien parecido a una cancha de fútbol también, ¿no? Ir la estructura del domo, así. Protesta para todos. Claro. Por la TV pública. Sí, totalmente. Y sin interrumpir el tránsito, ¿no? Que eso sería el valor más importante por el cual se estaría proponiendo esto, ¿no? Y lo más lindo del paisaje de afuera es un precioso domo, ¿no? Iluminado con LEDs, decís vos. Claro, con humo alrededor. Así que la película de Los Simpsons no estaba tan errada con esto del domo para encerrar a las personas. Ahora que me acuerdo, yo quería recomendar con pelis y todo, quería recomendar un libro hablando del asunto de las camaritas y de todo vigilado, para cambiar un poco de cine, 1984. De George Orwell, exactamente. Habla sobre justamente eso, el asunto del gran hermano que vigila todo, que controla todo. Interesante libro para leer. Es terrible, en realidad, no es interesante, claro. Pero está bueno. Brian May era fanático de ese libro. ¿No? ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Sí. No. ¿Era? ¿Qué pasó? ¿Se desfanatizó? Claro, no sé. Leyó otro que le gustó más. Perdí el rastro. Claro. Mi amiga Pamela también. Lo superó. Es fan de ese libro. Le mando un saludo a Pamela. Bueno, seguimos acá con hablando del espacio público. Y de los domos. Nos pusimos a hablar y los dejamos un poco acá al costado, pero bueno, seguimos acá con Maxi. Lo que dicen. Como todo lo que decimos. Bueno, hace poco, el año pasado, y ahora dentro de un par de días, se va a cumplir un año en el cual nosotros destruimos una especie de domo que tenía Salvatore dentro del Parque Centenario. Recuperamos ese espacio. Dicen las malas lenguas o las buenas lenguas, que fue como un vientito que vino. Un vientito. Y que arrastró todo lo que había por ahí. Sí, totalmente. Hicimos una obrita de teatro, ahí aparecieron varios personajes, entre ellos Rosa Beatriz Orozco, con su hijo Facundito, y hubo como un candado que se rompió y la gente pudo entrar y pudimos denunciar en forma correcta y hacer bien visible las 3 hectáreas, ¿no es cierto?, que la empresa Salvatore tenía ahí apropiada dentro del Parque Centenario. Recordemos, ¿no es cierto?, de la gente, que la empresa Salvatore era la que supuestamente mantenía el Parque Centenario antes del enrejado y fue la que sistemáticamente lo dejó caer durante muchos años sin dar mantenimiento, sin pintar, sin regar. O sea, seamos claros, cobraba por hacer el mantenimiento del parque, por mantener el parque en buenas condiciones. Sí, un canon elevadísimo. O sea, le pagamos por dejarlo caer. Y después, casualidad, fue el que ganó la licitación de ponerlo en valor. Esto pasa con Salvatore desde que se asoció con Caputo, Sociedad Anónima, ganar licitaciones de este tipo, ¿no es cierto?, en todos los parques que ellos supuestamente no mantienen. Vamos a decir la palabra, no mantienen. Así que eso fue realmente un logro de la Asamblea del Parque, que ahora dentro de poquitos días se cumple un año, vamos a ver si ponemos ahí una placa conmemorativa y esperemos que no la saquen. Así que, era como para hacer un poco de memoria en todo esto. Y antes nos decías que el 12 de abril, sábado... El 12 de abril. Iba a haber cine libre, pero parece que no. Hay otra actividad que no sé bien si cae justo el 12 de abril, pero hubo también un juicio ético y popular a las corporaciones en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Las empresas que nos están saqueando acá de la ciudad, y parece que bueno que se va a dar el 12 de abril el veredicto. Acá tenemos al doctor en leyes, Cíclope. Doctor Cíclope. Que bueno, estamos viendo dónde se va a hacer y demás, eso ya la gente se va a poder enterar dentro de poco. Pero bueno, una de los sentados en el banquillo fue esta empresa Salvatore Sociedad Anónima. Que bueno, nosotros estamos pidiendo, ¿no?, desde la Asamblea y desde la Red Interparques planes de manejo conjuntos con los vecinos y las comunas, ¿no es cierto? Eso realmente abarataría un montón los costos de mantenimiento de los espacios verdes, dándole además trabajo a los vecinos, ¿no? Al vecino ahí del parque, junto con algunos técnicos, ¿no?, que siempre son necesarios en el tema de parquización y biodiversidad y demás. Así que bueno, vamos por eso. Por ahora no nos dan bola con el tema del plan de manejo. Realmente es algo bastante difícil de lograr, pero sabemos, o sea, el plan de manejo es una propuesta desde los vecinos. Es una propuesta que tiró la Asamblea, que sabemos que se está dando en varios lugares. En uno de los lugares y en uno de los sectores que se está dando es en el Parque Avellaneda. Allá hace rato ellos tienen un plan conjunto, ¿no es cierto?, de manejo. Después la gente de la plaza llamada Plaza de Papo, que en realidad se llama Rodríguez Peña, la plaza. Ellos también, los feriantes y algunos vecinos, con la feria que hay ahí, claro, sí, participan de lo que es el plan de manejo del parque, ¿no es cierto?, el diseño. Esa tampoco tiene rejas, o si no, eso tampoco, ellos pudieron resistir las rejas. Sí. Bueno, hay lugares donde realmente los comuneros se acercan y se interesan mucho por lo que la gente dice y pretende, ¿no es cierto? Acá en el Parque Centenario, en la Comuna 6, no es el caso. ¿Son del PRO los comuneros de la Plaza Papo? No, hay mayoría de otros. Oh, casualidad, de otros partidos. No son del PRO. Sí, ahí tenemos a otro tipo de comuneros, o sea, en su mayoría. Así que bueno, es esa movida. Che, y Maxi, contanos cómo se los puede contactar o cómo uno se puede enterar de las novedades que van surgiendo con respecto a este tema de los parques, sí, del uso del espacio público. En el Parque Centenario, con el Parque Centenario tenemos una página en Facebook que es, repito, No a las Rejas en todo el Parque Centenario. Así. Así es. Toda la frase, No a las Rejas en todo el Parque Centenario. En todo el Parque Centenario. Y después también te puedes meter en el Facebook de la Red de Interparques y Plazas. Ajá. Ahí también tenemos bastante información. Ahí tendrás un poco más de lo que pasa en los otros parques. En los otros parques, claro, en los que estamos nucleados. Que son básicamente el Ameguino, el Lezama. Está el Ameguino, Lezama, Chacabuco, Parque Centenario, Parque Sarmiento, Los Andes. Ah, el Sarmiento también. Plaza Dorrego. No, hay varios, está bueno. Hay varios que están ahí activando con la red. Bueno, sí. O sea que si uno se quiere enterar, se meten ahí. Bye. Perfecto, en la Red Interparques y... Bien. Y puede ver cuáles son las novedades. Sí, bueno, inclusive enterarse también de los días de reunión, porque bueno, no tenemos días fijos, o sea, vamos ahí rotando. Pero y está bueno que como vecino, como vecino y usuario. Usuario de los parques, nos acerquemos, ¿no? Sí. A esto. A tratar de hacernos cargo de qué es lo que está pasando. Sí. E ir al parque, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Vivir el parque y estar ahí siempre, que de alguna forma te vas a enterar de qué es lo que pasa en el parque siempre, ¿no? Sí, completamente. Ahora estamos también por presentar un recurso de amparo que tiene que ver con que no se cierren más las puertas del parque, por ejemplo, en el Centenario, porque como les contaba al principio, no hay ninguna legislación, ninguna reglamentación que habilite, ¿no es cierto?, y mucho menos por una empresa que es la de mantenimiento a tener los portones cerrados. Así que sería importante que, bueno, que la gente que va al parque y se quiera quedar, hasta la hora que se quiera quedar, saben que tienen el derecho de poder quedarse y no los pueden sacar realmente. Así que eso es una buena medida como para que vayamos ahí haciéndonos totalmente nuestro lugar. Hay un detalle que es importante por ahí, que va más allá de cualquier suspicacia que se pueda generar alrededor del pensamiento político, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando vos estás sentadito en el parque, si tenés la suerte de poder disfrutar un sábado a la tarde, un domingo a la tarde, un lunes a la tarde, ¿por qué no? El que tenga la suerte. Eventualmente se acercan, no sé, pibes, pibas que con un tupper con porciones de torta, ¿no? Cositas que hacen ellos, la mayoría caseras, que evidentemente... Algunas veganas. Algunas veganas, otras no. Alternativas para comer, cosas que no se encuentran en cualquier tipo de bar, de kiosco, ¿no? Lo bueno, sobre todo que dijiste vos, casero. Casero, es totalmente casero, y muchos pibes que se nota que lo hacen con un esfuerzo, de que es su laburo, es su entradita de dinero, Y la forma de cuidar el laburo de estos pibes es evitar justamente que surjan este tipo de emprendimientos que quizás terminen en una gran cadena que pone uno de los bares, ¿no? O los cinco, ¿por qué no? Sí, sí, seguro. Y la entrada de guita para uno solo, mucha guita para uno solo. Y bueno, y estas cosas, ¿no? Que hacen de que el negocio sea un territorio salvaje, ¿no? Sí, sí, completamente. No sabemos cuál va a ser el futuro de estos chicos que salen a vender por su cuenta. Totalmente. O la doña que trae el locro muy rico. Tal cual. Los sábados y domingos. De los cuales, por otro lado, uno se hace o amigo o por lo menos charla un rato. Claro, claro. Sí, ¿no? Sí. De hecho, Irma hace un locro. Se las recomiendo. Cuando la vean en el parque, a Irma con la bicicleta y el perro, es increíble. Vamos para el... Sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho haber venido. Un día feriado vale el doble el esfuerzo que has hecho para compartir con nosotros esta tarde. Es muy interesante el tema, nos importa, porque aparte del parque está en nuestro barrio. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir con el tema y enterándonos y difundiendo la información que haya sobre las novedades y actividades que se vayan organizando. Dale. Muchas gracias a ustedes. No, por realmente favor. Es muy necesario estos espacios como para poder hablar con la gente del barrio y con esta herramienta tan importante que es la radio que hacen ustedes, y hoy feriado con el esfuerzo que significa también. Bueno, y quería comentar que por Facebook hemos recibido algunos comentarios. Por ejemplo, nos comparten un link para poder leer en PDF 1984. Oh, qué así bueno. Que muchas gracias. Después a Linita lo Azul. Republicaremos. Sí. Y Zenón Pereira está preocupado por la inflación, las paritarias, que es un tema que no hemos tratado hoy en Flor de Semilla, pero que es muy recurrente en Programa Trabajadores, que va los martes de 19:30 a 21:30, y es el programa en que se da el espacio para discutir las problemáticas de los trabajadores. La semana pasada pudimos compartir un breve resumen de lo que pasó en la semana y lo vamos a seguir haciendo. Así que lo invitamos a Zenón a escuchar ese programa. Y bueno, esperemos a ver si en algún momento nosotros podemos discutirlo acá en Flor de Semilla o ver cómo tratamos los temas que te interesan a las personas que están escuchando la radio. Lo debatiremos y lo charlaremos. Por supuesto que sí. En producción. También un saludo para Betty la Linda, que agradece la invitación del otro día, que estuvo acá por la radio. Estuvo en Zumbí. En Radio Zumbí. Sí, sí, me tocó operarle y estuvo muy interesante la charla con Norbert de Radio Zumbí y Betty la Linda. Bueno, así que saludos para ella también. Están los saluditos respondidos. Saludos, Betty. Otro de los espacios que colaboró mucho con la Peña, yendo para lo que hablamos al principio del programa, fue el Centro Cultural de IMPA. Así que también les agradecemos muchísimas a ella por la gran mano que nos dieron para la organización. Nada más y nada menos que el lugar, ¿no? Sí, nos totalmente. El lugar, nos ayudaron en la difusión. Y después en la evacuación. Y la evacuación, sí. Y aprovechamos también para difundir algunos de los talleres que se dan en IMPA, así como convocatorias. Ahora hay una convocatoria para una galería de artes visuales con la temática Los trabajadores y trabajadoras y el trabajo. Y están invitando artistas visuales y plásticos, pintores, dibujantes, fotógrafos, a presentar propuestas. El cierre es el 16 de abril. Y dejan el mail, que es impacultura@yahoo.com.ar, para enterarse de las bases y condiciones para participar de esta galería. Así que escriben ahí y van a tener toda la información necesaria. ¿Vos vas a participar, Rosa, que estuviste sacando fotos en la Peña? Voy a ver. ¿En lugar de bailar folclore? Si Radio Semilla Animate. Me lo permite. Tienen todos los derechos de mi foto. No usamos copyright nosotros. Bueno, entonces puede ser. Y después hay, la verdad, talleres de lo que quieran. Para vos, Jacinto, a ver. Para mí, a ver, ¿qué me recomendás? Yo te veo en... Mirá que ya estoy ocupado. ¿Yoga? Yoga, sí. Sí, Jacinto, totalmente, sí. Y, por ejemplo, así tela, como me ves, tela y trapecio. Yo hice muchos años de yoga. Claro. Tela y trapecio. No sé de qué te reís. No, tela y trapecio no me veo. Bueno, hay fotografía, quichua. Encuadernación. Podría ser. Máscaras, tela y trapecio. Yoga, distintas variantes que no sé si puedo pronunciar. Ashtanga, ¿puede Ashtanga ser? Yoga. Es muy el bien. Bien. Sí. Y Hatha Yoga. Ya escapa a mí. A mi corazón. Guitarra, folclore. ¿Guitarra yoga también? No, es otra cosa. No, otra. No sé, quizás se combinan, ¿quién te dice? Candombe, percusión, canto con caja, tango, construcción de tambores, maquillaje. La verdad hay una gran variedad. ¿Ese me lo recomendás? Sí, ¿por qué no? Bueno, así que los invitamos también. También tienen Facebook. Así que ahí pueden encontrar toda la información. También pueden escribir un mail al mail que pasamos antes. ¿Me lo repetís que no el me acuerdo? Facebook es Impa la Fábrica. El mail es impacultura@yahoo.com.ar. Y también, ¿por qué no?, se pueden acercar acá a Impa. Uh-huh. Y quedan 10:42:90. Exacto. Entre Pringles y Rawson. Ya está ahí. Ah, y Rawson. Uy, papá, bueno. Me equivoqué en la calle. Bueno, de paso pasean un poco por el barrio. Dicen, ¿no era acá IMPA? Le preguntan a cualquier vecino o vecina y los vas a ver indicar dónde queda IMPA. Bueno, así que de todas maneras seguramente dentro de unas semanas vamos a tener a gente del Centro Cultural por acá, por Flor de Semilla, para que nos cuenten un poco de distintos espacios y talleres que se pueden hacer y mucho más sobre la fábrica también. Bien. Con eso nos despedimos. Estaríamos cerrando el programa. Por hoy. Hasta el sábado yo. Vos, no, hasta el final lo hablamos. Y al final, bueno. Y sí, le amenazábamos y sí, al final un poquitito. No se ¿Qué vamos a escuchar el sábado? ¿A qué hora? A partir de las 10 de ¿Vos la mañana. ¿Vos, Cíclope, estás ahí? Yo, Cíclope. No, en realidad, yo estoy como detrás del vidrio y no hablo. Ah. Cíclope. Están el resto de los chicos. Me parecía, porque yo escuché ese programa ahí. Y no hay ningún Cíclope. No. Ni Cíclope produce así, como que es productor del programa. Lo más interesante por ahí del sábado que es, va a estar con nosotros Hugo Zuccarelli, que inventó la holofonía. Es un personaje, un grosso. De esos que inventó la holofonía. Es una técnica sonora basada en el holograma, que básicamente es escuchar 360. Es escuchar en 360. Trabajo con bandas. Wow. Para el domo, Floyd. Para el domo puede ir. Para el domo puede podría trabajar en el audio del domo perfectamente. Un maestro que va a estar con nosotros y muchas cosas nuevas porque hay año 2. Wow. Año 2. Repetinos el nombre del programa, ¿a qué hora va? Fatality Show de 10 a 1. Para arrancar el día. www.radiosemilla.com.ar. Exactamente, desde el estudio Roque Moyan. Desde el estudio Roque Moyan. Buenísimo. Bueno, entonces hasta el sábado. Yo hasta el sábado. Fatality, hasta mañana con Palabras Mutantes. Mañana de 6 a 8. Ajá. Y bueno. Hasta el miércoles con Flor de Semilla. Miércoles, ¿por qué no? Con Flor de Semilla. Hasta el lunes con Radio Zumbi. Hasta el martes con Palabras Enredo en el aire. Trabajadores. Etcétera, etcétera. Maxi, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy interesante todo lo que nos contaste. Y bueno, y seguimos conectados con toda la difusión de la información. Uh-huh. Buenísimo. Muchas gracias. Chau Rochas. Chau Rochas. Chau Jacinto. Chau Ciclope. Chau Inés. Adiós. Nos escuchamos el miércoles. Tenemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Políticos corruptos robando sin cesar. Policía pegando ya no se verá. Hambre y miseria hay que desalojar. Basta de problemas por andar. Haciendo lo que siento sin molestar, sin preguntar, sin molestar.